Somos el grupo de la noche, la nueva generación. Solo esta vez, oh, oh, oh, oh, yo te quiero besar de la cabeza a los pies. Palmas arriba, mi gente, las palmas arriba. ¡No, señora! Eres la pretenciosa que me pretende. Vanidosa, volveré a caer. Insensible, irresistible. Y le prometo que yo estaré enamorado siempre a sus pies. Solo esta vez, oh, oh, oh, oh, yo te quiero besar de la cabeza hasta los pies. Estoy a su merced, oh, oh, oh, oh, yo me quiero elevar a las estrellas con usted. Que me pretende el amor de mi vida, que me hace mal con las mentiras de tu boca que saben a miel. Tan hermosa, vanidosa, volveré a caer. Insensible, mentirosa, irresistible, y le prometo que yo estaré enamorado siempre a sus pies. Solo esta vez, la noche, la nueva generación. Y las palmas arriba, mi gente, las palmas arriba. ¡Alexítico! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

siempre fui tu amigo, tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios. Eso creí yo. Fíjeme. Pues tu verdad solo la comentarás conmigo. A nadie dirás la verdad que no sientes nada. Si yo fui el culpable, te pido perdón. Miente por favor, si no me amas, si no me amas. Mas como te quiero, yo resistiré, mas yo no me iré. Dibujaré, ¿qué? Partido en dos, fingiéndote que aún somos dos, igual que ayer, y no me iré. Encontraré la noche. Cristian Berríos en la guitarra. Lucharé contra aquellos que quieran hablar de más, porque en mi fantasía yo soy el dueño. Mi sueño lo llevo como una verdad, triste realidad. Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? Más como te quiero, yo resistiré, más yo no me iré. Dibújame un corazón partido en dos, fingiéndote que aún somos dos, igual que ayer. Si tú me dices adiós.

palmas arriba, las palmas, palmas, palmas. Queremos escuchar el grito de todas las mujeres solteras de esta noche. El grito de las mujeres vírgenes. Somos el grupo La Noche, la nueva generación. Para todo Chile, para todo el mundo. Esto es Quiero Ser Libre. Sigue el ritmo y seguirá el sabor. Te lo dice la noche.